¿Qué tal, amigos de En el Terreno de Juego? Una vez más con todos ustedes para brindarles las informaciones y datos del mundo del deporte. Recordándoles que esta y todas las informaciones del deporte la puedes ampliar en nuestra página web en elterrenodejuego.com. De inmediato entramos al terreno para saber todas las informaciones de tus deportes favoritos. El confeti cayó en Denver. Los Nuggets hicieron pasar el trofeo de campeón de la NBA. Esa escena por década pareció imposible y más recientemente inevitable. Finalmente se convirtió en la realidad este lunes. Los Nuggets superaron 94-89 el Heat de Miami en un horrible y frenético juego a 5 partidos que no descarriló a Nikola Jokic, quien rescató a su equipo con 28 puntos, 16 rebotes en una noche en la que nada les pareció funcionar. Jokic ganó el trofeo de Bill Russell como el jugador más valioso de las finales. Un galardón que seguramente significa más que los dos MVP que ganó en el 2021 y en el 2022. No estamos aquí para nosotros mismos, estamos aquí por el chico junto a nosotros, aseguró Jokic, y por eso significa más. Y en el mejor béisbol del mundo, en una batalla entre rivales de la división oeste de la Liga Americana, Shohei Ohtani se robó el show, conectando 2 jonrones y los angelinos salieron victoriosos contra los Rangers, al imponerse 9-6 en 2 entradas la noche del lunes en el Globe Life Field. Con sus 2 jonrones, Ohtani llegó a 20 en la temporada superando a Aaron Judge para quedarse solitario como el líder de jonrones del joven circuito. Solo Pete Alonso con 22 ha dado más cuadrangulares en las grandes ligas esta temporada. Real Muto consigue el primer ciclo para los Phillies desde el 2004, con su doble en la 9ª entrada de la derrota, 9-8 ante los D-backs. La noche del lunes en el Chase Field, el receptor JT Realmuto se convirtió en el primer jugador de los Phillies en batear para el ciclo desde que David Bell completó la hazaña el 28 de junio del 2004. También es el primer catcher en hacerlo desde George Cotarras en el 2011. Realmuto es el tercer jugador que batea para el ciclo en MLB esta temporada, junto al venezolano Luis Arraez de los Marlins y Cedric Mullins de los Orioles. Y ahora rodamos el balón en el terreno de juego con Kylian Mbappé, que le comunicó al Paris Saint-Germain que no ejecutará su cláusula de renovación de contrato por 12 meses más. El acuerdo expira al final de la próxima temporada. De acuerdo con una persona que tiene conocimiento de la correspondencia de la estrella francesa, confirmó su decisión en una carta al equipo. La persona habló en condición de anonimato debido a que no está autorizada a comentar públicamente. La persona también dijo que el PSG no permitirá que el jugador se vaya como agente libre, con lo que cabe la posibilidad que iniciará una guerra de pujas por parte de otros clubes y una posible transferencia este mismo verano. Amigos, estas y todas las informaciones deportivas las encuentras en nuestra página web en elterrenodejuego.com. Muchas gracias por contar con el favor de tu tiempo en esta entrega. Hasta una próxima ocasión.